La tercera parte de una gran historia es la parte del negocio del dinero. Acomídete y capacítate para hablar de ello. Este es uno de los grandes retos al traer a la gente a nuestro negocio. La mayoría de la gente no quiere hablar del dinero hasta que han hecho suficiente. Esto se convierte en un gran problema, porque comienzas desde cero, sin producir absolutamente nada de dinero. ¿Cómo pues puedes hablar de dinero? Y sin embargo, tienes que hablar de eso para informar a la gente que ellos pueden ganar mucho. No estarán muy interesados en tu compañía a menos que pueden verse a sí mismos como personas exitosas. Esto deberá ser abordado en las conversaciones, aunque no estés obteniendo ingresos al respecto por el momento. Esto verdaderamente puede parecer un problema.